ficha te saltó. La bici que tenés, nadie te la prestó. La bolsa que traes, mejor que con bidet, no te vas a borrar. Ya sé, la ficha te saltó, zarpando bicicleta para poder volar. Y dándole a la bolsa el guacho va. Shut up.